las cosas no cambian. La escasez del trabajo perdura. Después de un año lleno de agonías duras, he llegado a pensar que mi país no quiere progresar. Los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres. Y yo entre medio, y yo... Clase media raza, sudor en la espalda. Tanto trabajar, tu obrero va a obtener pan en la casa. ¿Qué pasa si quedas rap para expresar lo que quieras? Es simple prosa aquí nomás que le vamos a entregar. Clase media que trabaja para ricos, indigentes, monopolios y mercados. Clase alta y diferente, siguen absorbiendo el sudor y el esfuerzo, compitiendo entre ellos, pero dejando de lado aquello. Sufren escasías en sus hogares y en sus mesas, pero qué importa lo que suceda con ellas. Realidades sociales que afectan, pero a toda persona de una distinta forma joda. Con tanto espacio, joder la vida en fracaso. A simple vista todo creyendo estar en el caso ya. Queda esperar y sin saber lo que he creído. Con esfuerzos caen gotas de sudor que te han herido acá. Y no podrán actuar aquí sin siquiera saber de esto. Ritmo aplico en situaciones al compás del movimiento. Cultura firma el pensamiento. Un caso de que todos saben el porqué de ello. Si es simple la cosa, hoy contarla. El verdadero modo de esta forma aquí vivirla. Así que escalar un hoyo para seguir estar arriba. La clase media fuerza pa' mi nota y pa' mi vida. Si es simple la cosa, voy a contarla. El verdadero modo de esta forma aquí vivirla. Sé que escalar un hoyo pa' seguir estar arriba. La clase media fuerza. La clase media si fuerza. Si tienen un castillo lleno de dinero, pago mi destino, siguen ganando terreno. Y por más que pido lo que han prometido, no tiene sentido. No me ponga retiro, pero sin nada en el bolsillo. Me pregunto por qué en vez de ganarla la pierdo. Si cuando fui pequeño tenía mucho lo recuerdo. Y ahora sacarse la cresta por plata que no cuesta. Tanta gente humilde y pobre que aún espera su respuesta. Yo te hablo del rebalsamiento. Los ricos ganan dinero mientras el pobre ajusta con su sueldo. Ya se verá en aquel lugar cuando el pobre tenga que robar pa' poder tragar. Ya se ve la diferencia en esta expandida ciudad. Los ricos no tienen moral, no se saben limitar. Ellos gastan sin parar, no saben nada más que comprar, que gastar, divorciar y alegar. Y sigue el rico en su rutina. Yo no sé si eso será vida. Lo que viven día a día yo le llamo porquería. Nuestra vida es poesía, nuestro canto es melodía. Pa' que crezca esta familia, ya se nota que está unida. Si simple la cosa, hoy contarla. El verdadero modo de esta forma aquí vivirla. Si hay que escalar un hoyo pa' seguir estar arriba. La clase media fuerza pa' mi nota y pa' mi vida. Si es simple la cosa, hoy contarla. Hay que vivirla.